mundo, no pirulí por botella. A la puerta de un colegio del barrio de Cayo Hueso, botellero, que ya me voy, cambio globo por botella como usted, no ve y la linda macetica para su aretín. Botellero, que ya me voy, yo cambio los jarritos para tomar café y para la cocina. Nuestro bajo de alambre. Adiós, casera.